Sardina no, no. Lo que tenía que hizo para allá. A buscar el mate, pues. Largo, no, no iba a hacer eso nomás, porque y por otra vuelta, lo hace el fisiócrata en medio de casa. Este para vos, Fili. Ahora vamos a hacer el ataque a una tetona que tengo sentada al lado. Seguí la conversación nomás. La misma cola. Sí, la de sociología. Sí, no. Y más o menos sería hasta ahora. Sí, pero yo me fui a Chimería y estaban hablando todavía. No. Ah, no, pero yo no me fui. Yo me fui como 8 y 20 ese día, no 25, que seguía todavía el fin de adentro. Yo cuando volví seguía. Porque, no, digo, creo que iba por la mitad del trabajo práctico y... ¿Cedesco se llama el muchacho? Todavía no. Macanudo el pibe, pero es macanudo, sí. Aparte. Sí, no me claro, sí, dejando el centro. Pero la clase del mundo que estamos aquí, y es más, más sí, más que la 30 personas al día. La vida. Aparte, pero pregunta que no participó, ¿no? Claro, pero el gobierno debe ser como 70, 80. Sí, seguro que van a pasar algunos. Mucha gente por ahí no puede, pero no sé si se dispararán, porque se dispararán al tiro por algo. Porque por ahí le queda más cómodo venir más central o más lejos. De la regada. ¿Hasta dónde? Hasta... ¿Tanto? ¿Tanto? Bueno, hay unas hojitas más de que se acuerdan que estaba tronchado y... Sí, nos falta una hoja. Bueno, son en realidad tres hojas. Lo que pasa es que van a ver que yo conseguí el ejemplo es el mismo, pero son otros números. Entonces tuve que poner desde el principio para que coincidieran. Vamos a suponer lo siguiente. Yo tengo capitán fijo. Ricardo separa el capital fijo y circulante. El fijo es el que dura más de un periodo y el circulante es el que se consume en el periodo. Es decir, silencio, el fijo serían básicamente maquinarias y edificios, y los circulantes serían materias primas y salarios. Ya dice que no es una distinción demasiado importante, después vamos a ver en Marx que no es exactamente así. Digamos que yo tengo una rama, uno de la producción, donde tengo maquinarias, muchas maquinarias, por 1.900 pesos. Pago de salarios 10 pesos por obrero, es decir, tengo 100 de salarios porque contraté 10 obreros, y esto significa una inversión de 1.900 más 100 de 2.000, el 10% de tasa de ganancia, de salarios igual a 10, tasa de ganancia igual al 10%. Entonces, a estos 2.000 le agrego un 10% de tasa de ganancia, o sea, 200 pesos de ganancia. Le aplico el 10% a lo que invertí. Por lo tanto, me va a dar aquí el valor. Total va a ser de 2.200. ¿Sí? la segunda rama tengo 1000 de capital fijo, 1000 de circulante, es decir, tengo 100 obreros, tengo también 2000 más 200, la misma tasa de ganancia, más 200, también 2200. La tercera rama, tengo poquito capital fijo, 100, muchos obreros, 1900, o sea, 190 obreros, son igual 2000, son 200, son 2200. El lío, habíamos dicho que si la composición orgánica del capital, es decir, él lo plantea como el arco del pescador y la canoa del pescador, y obviamente que por el producir, por lo mismo, él había dicho que no cambiaba. Ahora fíjense que acá tengo distintas composiciones orgánicas del capital. Este tiene mucho capital y poco salario, este es una posición intermedia y este tiene muy poquito capital y muchísimos salarios, o sea, tienen distinta cantidad de maquinaria por trabajador. Cuando pasa esto, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a suponer que hubiera un borrador. Supongamos un borrador. Vamos a suponer que cambia el salario. Es decir, y entonces, en el caso en que la composición orgánica de capital es la misma, una modificación en los salarios no cambia el valor final, sino que cambia la forma en que se distribuye, es decir, bajan las ganancias, pero el valor es el mismo. ¿Por un aumento de salarios? ¿Cómo? ¿Por un aumento de salarios? Un aumento de salarios cambia la distribución, el valor es el mismo, pero cambia la distribución, cuando la composición orgánica es la misma. Ahora lo que queremos ver es qué es lo que pasa acá, cuando vos subís los salarios, pero cuando la composición orgánica es distinta. Vos subís los salarios a 11, y es cierto que el beneficio va a bajar, y por razones que después vamos a ver, baja al 4,76%. Después vamos a ver por qué. Cuando yo vuelvo, fíjense que no cambié para nada la forma de producir los bienes, con las mismas máquinas y los mismos tipos. Sencillamente cambié la forma de distribuirlo. Estoy pagando más el salario y quedo menos de beneficio. La máquina yo ya la había comprado. Ya está. Pero ahora, contratar 10 tipos a 11 pesos el tipo me sale 110. ¿Sí? Me sale más caro, se le tengo que pagar más. Por lo tanto, fíjense que esta cantidad cambió, pero además, como cayó la tasa de ganancia, resulta que ahora de ganancia van a quedar solo 96, y acá me va a quedar 2.106. La segunda fila ahora tengo 100 tipos a 11 pesos es 1100. Acá voy a tener 100 y el valor final es el mismo. Y acá voy a tener de salarios 2090 y en vez de 200 de ganancia voy a tener 104. Y en vez de 2.200 voy a tener 2.294. Es decir, cuando yo empecé a pagar más salarios, cambia las cantidades que pago de salario, disminuye la tasa de ganancia, pero al mismo tiempo cambia los valores finales. Porque le aplico una tasa de ganancia más chica y los valores finales cambian. Pero ¿qué ocurre? Que si yo sumo, ¿cuánto me da? 6.600. Es decir, el valor es el mismo que tenía antes. pero se reparte distinto. Cambian las relaciones de precios, que era lo que él había dicho que no se podía hacer. Es decir, lo que él en la primera parte, cuando decía que la composición orgánica del capital tenía que ser la misma, cuando llega el momento de analizar un caso mucho más real, que es que las composiciones orgánicas sean distintas, se le partió el tablero. Se le partió el tablero, o sea, ya no. Cambia los valores. Cambia los valores. Mira, antes tenía 2.200, ahora tenía 2.106. Antes tenía 2.200, ahora tenía 2.094. Sin cambiar la forma de producción. Excepto, ¿dónde? En la rama 2. ¿Por qué la rama 2 no cambia su valor? Porque es más equilibrado. De maquinaria y obrera. No exactamente, porque esos números te lo da así de casualidad. Pero leer horizontal. La idea es esa, pero leer horizontal. No importa tanto el equilibrio entre maquinaria y obrero, sino el siguiente. 1900 más 1000, 2900. Más 100, 3000, dividido 3. 110 más 2090 más 1100, dividido 3. La cuenta es lo que pasa, 1100. O sea, es la rama promedio. La rama promedio del sistema. Esto es interesante, de hecho los neo-ricardianos, los tipos que han retomado a Ricardo y lo han trabajado con esta idea de rama promedio. Porque esto permite tener una rama promedio que es un conjunto de mercancías que tiene las siguientes características. Si yo miro este y yo sé que este es el promedio, miro acá y miro acá y que veo que está bajo de precio y esta subió. En cambio, si miro esto dos, no sé bien qué pasó, pero como yo sé que este es el promedio, me da una medida de en dónde estoy teniendo cambios. ¿Se ve? ¿Dónde cambié? ¿Dónde cambié? ¿Dónde no cambié? Esta es la medida invariable de valor que están buscando. El problema. A ver si lo explico, vamos a ver a qué le lleva esta Ricardo. Cuando Ricardo está buscando la medida invariable del valor, se encuentra con el siguiente lío. Que todas las cosas cambian su valor. Por lo tanto, no hay medida invariable del valor, porque todo cambia su valor. No tengo un metro que no cambie su metro. Y entonces él va a decir, supongamos que el oro sea esta rama, que su valor no cambia. Para que el oro sea la rama cuyo valor no cambia, en función de lo que le había hecho de esto, había hecho antes, tiene que cumplir dos condiciones. ¿Cuáles son? Que se produzca siempre igual. Acá yo no cambié la forma de producir, que se produzca siempre igual. Si el valor depende de cómo produzco la cosa, que se produzca siempre igual. Pero no alcanza. No alcanza. Además, que le tengo que pedir que sea la rama promedio. Ahora sí, esta rama se produce igual que antes, es la rama promedio, no cambia su valor. Entonces, ¿acaso el oro no cumple estas condiciones? No, no, maestro, no cumple estas condiciones. Este es el problema de Ricardo. No cumple sus condiciones. ¿Por qué no cumple las condiciones? Primero, se produce siempre igual. No hay peor ejemplo que el del oro. Él lo usa porque lo usaba dinero. Pero no hay peor ejemplo histórico que el del oro. Yo siempre le cuento esto porque realmente es impresionante. Uno ve. Ustedes vieron por ahí que dicen los dinosaurios y te muestran lo que quedó marcada la pata del dinosaurio en el barro y después siguió siglos y ahí se petrificó y quedó la pata del dinosaurio. Esto lo habrán visto alguna vez. Y voy a decir, ¿cómo sería el bicho por tener semejante pata? Cuando yo vi la pata del dinosaurio, nunca quise conocer el dinosaurio porque es un dinosaurio muy peligroso, pero yo vi la pata del dinosaurio. El dinosaurio se llama bajos de la lumbrera y vive cerca de Belén en Catamarca y es la mina de oro más importante de Latinoamérica. Es peligroso, es un bicho peligroso. Bajo de la lumbrera yo vi la pata, es decir, cómo trajeron la maquinaria para abajo de la lumbrera. Yo vi la pata en este sentido, no vi la maquinaria, ahora vi por dónde pasó. Vi por dónde pasó. Cuando vos ves por dónde pasó la maquinaria, ¿cómo se ve el dinosaurio? La maquinaria la pasaron así. Va. Entraron por Iquique, por Chile, norte de Chile. Estamos yendo a Belén en Catamarca. En barco hasta el norte de Chile. Del norte de Chile enganchan el paso de Jama, que es una Argentina con Chile, que es el mejor paso de circulación con Chile. Mejor de todo, no, nunca se tapa de nieve, no, es el más ancho, no hay problema. Realmente, además es un lugar bellísimo. Pero no. Cuando vienes por el paso de Jama, la ruta vieja, ahora la han asfaltado toda, pero en aquella época la ruta era de ripio, pero muy ancha, muy ancha, no hay prácticamente cornisa chica en ningún lado. Entonces pasaba con los camiones. Eso va a parar a un pueblito que se llama Purmamarca. Donde termina Purmamarca, doblan a la derecha por la ruta 9, o 38 se llama. Le dan por esa ruta, que es ancha, por la nueva ruta 9, que es ancha, porque la vieja no se puede pasar con camión. Entraban en Salta, capital, Güemes, donde se bifurca, camino bastante ancho. De Salta cruzaban todo Salta capital, Avenida Jujuy, Avenida Ancha, y salían a la ruta Cafayate. Como ruta de montaña, pues van diagonal y entonces esquiva todas las cumbres, ¿no? Pasa realmente sin ningún lugar complicado. Llegan a... Mi hermana vivía a dos cuadras de la ruta Cafayate y mi sobrina enfrente. Dice que venía un camioncito de pick-up con una plantilla arriba, ¿no? Venían los tipos bajando todos los carteles que había, todas las luces, todo, cortaban todo. Detrás venía un camión que tenía por lo menos dos cuadras de largo a 5 metros por hora, y quedaba. Y detrás venía otra cuadrilla armando todo lo que habían desarmado lo de adelante. Salta Cafayate, 167 kilómetros, porque ahí la ruta 40 se ensancha, y ya por la ruta 40 tenés toda la ruta 40 ancha hasta Belén, hasta bajo de la lumbrera. Yo tengo, que lo tengo guardado en casa, uno de estas cosas de turismo que publicaba YPF, que dice, Cafayate, Salta, ruta casi intransitable. ¿Por qué? Porque los tipos cuando pasaron con el camión le hicieron pelota. Parte del compromiso de la mina era reconstruir la ruta. Está impecable. Son 167 kilómetros de ruta de montaña. Esto es parte del costo de traslado de la maquinaria. ¿Cómo será la maquinaria? Hacer semejante laburo. ¿Cómo será la ganancia? ¿Cómo será la ganancia? Para esa mina es... No para los tatamarqueños precisamente, pero es una... Ahora, vos decís, cuando empezó a producir, ¿qué pasó con la composición orgánica del sector? Se fue, pues junto con eso vos que tenés, todavía hay en San Luis tipos que trabajan en los ríos, tiran arena en un servidor y buscan. O sea, la composición orgánica depende de cómo podés producir oro de cualquier manera. Tanto es así que estos que hacen con el servidor, descubrieron cómo se podía hacer inter, como dicen. Enganchan a los turistas, los ponen a trabajar con el servidor y después con el oro que consigue le venden yerra y le cobran por hacerlo laburar, ¿viste? No me loco. Pero realmente es algo tan poco productivo que conviene más venderlo como turismo exótico que por la producción de oro. Pero el oro cambió totalmente su forma de producir. Y esto es típico, porque encontrás una mina muy productiva y ya, cambió. Con el mismo laburo generás mucho más oro que antes. Muy difícil. Pero por un lado es muy difícil medir la composición orgánica del oro, pero además hay un problema lógico grave. Fíjense lo siguiente. Digamos, un tipo que tiene 6 materias cursadas, tiene 8, 9, 7, 7, 8, 6. Algo así. A ver, no me está dando bien. 8, 9. Digamos, algo así. Promedio del tipo, 8. ¿Sí? Promedio del tipo 8. Cursa economía. El promedio, no sabemos cuánto, hay que hacer los números, pero digamos, cae, obviamente. ¿Por qué? Porque la última nota va a ser un 2. Y esto va a hacer que el promedio caiga. ¿Sí? Para que el promedio se mantenga, ahora, supónganse que yo comparo este promedio con el de los demás, ¿sí? Y todos más o menos tienen este promedio, y aparece un alumno nuevo que se saca 10. ¿Qué es lo que va a pasar con el promedio del aula? Va a subir. Poquito, porque son muchos sustantivos, va a subir. ¿Sí? Bueno. Quiere decir que para que la cosa se mantenga, yo tengo que mantener siempre el promedio 8. Siempre el promedio 8. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las sociedades para composición orgánica, en las sociedades como las nuestras? Ustedes piensen, 1817, la composición orgánica en 1817 respecto a la actual, ¿sería parecida o mucho más chica? Sí, menor, seguramente. Muchísimo menos. Muchísimo menor, es decir. Circulante, ¿no? ¿Cómo? Metiendo circulante. No, sencillamente que vos, en aquella época producías con muy pocas máquinas y con muchas. Y hoy está todo mucho más tecnificado, nos guste o no nos guste, está mucho más tecnificado, las composiciones orgánicas en principio son más altas. En principio, pues, cuando veamos más lo vamos a discutir. Pero en principio las composiciones orgánicas son más altas. Ahora, si las composiciones orgánicas son más altas a lo largo del tiempo, luego tenés este problema. O producís siempre igual, o no sos el promedio, o sos el promedio, pero no las dos cosas, porque el promedio está subiendo. ¿Se entiende esto? Digo, si el promedio está subiendo, vos no te podés sacar siempre 8 si querés estar en el promedio. Suponete que el promedio subió a 9. Y vos seguís en 8, te quedaste atrasado. Entonces, si querés estar con el promedio y el promedio está subiendo, vos tenés que sacar notas mejores. Por lo tanto, no puedes tener siempre las mismas notas. Es decir, o producís siempre igual, y en cuyo caso quedaste atrasado en el promedio, o seguís al promedio, en cuyo caso no producís siempre igual, porque el promedio está subiendo. ¿Se ve? Esto es un rasgo importante, porque en todos estos modelos, básicamente tienen el mismo problema. Son estáticos, valen para un momento de tiempo. Vos no los podés usar para lapsos largos de tiempo, porque en cuanto te metiste en el lapso de tiempo cambian las condiciones y dejan de servir. O sea, las dos condiciones que pone el Ricardo son incumplibles, por lo menos en el largo plazo. En el largo plazo, si producís igual, te quedaste atrasado. Si un tipo, digamos, que produzca algún bien como se producía en 1817, que produzca camisas como se producía en 1817, seguramente hoy no sobreviviría. ¿Por qué? Porque hoy se produce mucho más barata. ¿Se ve el tema? Digamos, sin irlo tan lejos. ¿Qué fue lo que pasó en los 90 con la industria automotriz? Trabajo de entrada hizo un convenio para las automotrices, les garantizó el precio, qué sé yo, a condición que hicieran cambio tecnológico. Ahora, había autos que se vendían solos, eran autos con buena fama, ¿no? Ejemplo, el Renault 12, ¿no? auto se vendía muchísimo, era un auto sólido, todo el mundo lo quería. Desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque lo que vino después, el Renault 9, qué sé yo, eran otras tecnologías, se fabricaba mucho más barato. Por ahí leí en aquella época una estadística que anterior de la historia, el Renault 18 llevaba una cuarta parte del tiempo necesario para producir un Torino. Bueno, vos no podías seguir fabricando Torino, porque te salía muy caro, no había forma de venderlo. Aunque, digamos, el Renault 12 era un auto de una fama, una prensa extraordinaria, un auto sólido que no traía problema, andaba siempre bien en el inundable, porque ya salía muy caro. Pero por esa misma guita te comprabas un auto moderno con mucho más chiste. O sea, vos no te podés atrasar tecnológicamente porque el capitalismo lo que lo caracteriza es ser dinámico y cambiar constantemente. Y lo que nos está pidiendo Ricardo es que sea estático. ¿Qué te está haciendo entrar, no? Tenéis parado. Después empiezan a ver las preguntas que sobre el capítulo 1 ya vengo. Sacamos un segundo de la guitarra, compañeros, ya nos conocen, nosotros somos el Partido Filipino Opción, somos la conducción del Centro de Historia, el Centro de Estudiantes del Profesor de Historia, porque también está la licenciatura, que estaría bueno también si los podemos realizar con ellos, sobre todo para la organización de los congresos, porque son los mismos que los nuestros, del profesorado. Les pasé un informe. El tema del coordinador de la carrera, efectivamente se aprobaron los coordinadores que dispuso el rector. Se eligieron, más allá de que hubo una oposición. ¿Una pregunta? No, pensé que estaba preguntando algo. El coordinador que quedó para la carrera es Marcelo Motto, es un docente de medieval. Medieval y moderna, que acontecía Laguna. La idea es hacer con él una jornada de discusión, discutir él qué podemos hacer con la carrera, bueno, y hacerle los planteos que consideramos que es correspondiente mejorar en la carrera. Por ejemplo, el tema de las correlatividades. Ustedes ya saben qué son las correlatividades, son lo que te va indicando cómo debe seguir el tema del plan de estudio. Por ejemplo, uno no puede hacer América 2 si todavía no hizo América 1, por poner un ejemplo. Pero hay otras correlatividades que son bastante arbitrarias y son una traba. Por ejemplo, ustedes en el cuatrimestre que viene, si no hacen taller, no pueden cursar nociones de política. ¿Cuál es el criterio? Nociones de política es una materia instrumental y la taller es una materia metodológica, son de diferentes áreas y no debería trabar. Y hay otras que son mucho más descabelladas, como si vos no haces América 1, no tenés América 1, no puedes cursar psicología evolutiva. Una pedagógica no tiene nada que ver América 1 con psicología. Bueno, estas cosas yo creo que se pueden acordar con los docentes. Si bien no acordamos este tema de aumentar la carga horaria de la carrera, que ellos dicen que sí, que hay que aumentar las horas, que hay que cursar 6 horas por materia, bueno, para nosotros eso nos parece una locura, nadie se queda, ni los docentes van a dar 6 horas, porque evidentemente no, de hecho llega el tren y nos vamos todos, eso pasa siempre así. Pero creo que a veces ni siquiera dan, ni si los docentes, ustedes, ahora capaz que no, pero a lo largo de la carrera se van a dar cuenta que historia solamente se cursa de lunes a jueves, de 4 a 8 de la noche. La única excepción es la historia general, que lo van a cursar en el otro cuatrimestre, pero los viernes. Yo lo que decía que ni siquiera dan 6 horas, hay a veces que ni siquiera dan 6. No por los docentes, sino por el tema de los dos trenes que van para Moreno y para Mercedes a las 7:30. Ya a esa altura, ya casi nadie... Se te impone el horario y además, docente, preguntale a Borelo si quiere dar 6 horas. Y está solo. Y me decís que bueno, que tiene un conjunto de ayudantes. Más, sobre todo, con el mismo salario. ¿Quién va a poner el presupuesto para salario? La universidad está en rojo, todos los departamentos están en rojo. Bueno, esto nos parece que es descabellado. Y además sería extender el tiempo, agregar más número de materia, también sería tardar más, retrasar más el término de tiempo que nos tardamos en recibirlo. Pero bueno, yo creo que algunas cosas sí nos podemos poner de acuerdo, como este tema de las correlatividades, ampliar la oferta de seminarios, que podamos usar seminarios de otras carreras y de otras universidades del país. Yo creo que esas cosas se pueden acordar y Marcelo Motto es un tipo más o menos ocupado que se puede dialogar con él, a diferencia del otro coordinador. Eso por un lado, que bueno, después se hará acordar con él si está dispuesto a hacer las jornadas de debate, qué sé yo. Igual de todos modos está funciona la comisión de plan de estudio, que es ahí el órgano donde se discute esos temas. Por otro lado, quería la convocatoria para una reunión del Centro de Estudiantes, la comisión directiva del centro de estudiantes, porque los centros de estudiantes se conforman en las elecciones que se hacen anualmente. A fin de año hay elecciones, se presentan las listas que quieran presentarse, y bueno, ya está definida la comisión directiva, y bueno, igual de todos modos las reuniones son abiertas, cualquiera tiene voz ahí para hacer cualquier propuesta, lo que quieran plantear, cualquier idea, siempre se aporta, así que bueno, es el martes de la semana que viene a las 2 de la tarde, que bueno, que la idea era seguir viendo si podemos solucionar el tema de taller, por ejemplo, bueno, tenés casos de docentes como Murphy y Gandulia que tienen los salarios correspondientes para dar más tiempo de que dan, que no le estamos pidiendo más que den 2 horas por semana, que no es mucho para las dedicaciones que tienen, pero bueno, no, deciden no hacerlo, pero bueno, es un tema a tratar. El tema de la organización de los viajes, congresos de este año, así que se suman todos los que se pueden sumar. Vamos a definir el aula, como saben, siempre nos juntamos en el cubículo, ahí ponemos un cartelito de dónde es el aula porque se define el día a día. Eso por un lado. Bueno, primero buenas tardes, y segundo quería invitarlos porque este jueves vamos a organizar una fiesta con nosotros llamado El Quinchazo. Se organiza, lo vamos a hacer en el quincho de acá atrás. El jueves a las 8 de la noche va a haber, hacemos una fiesta como una bienvenida a todos ustedes, a todos los compañeros que ingresan este año. Vamos a vender bebidas, todo lo que no sea alcohol, bueno, Sprite, Coca-Cola, y también va a haber alcohol. Vamos a vender cerveza. Cerveza. Ya somos adultos. Cerveza, Fernet y Gansia. También vamos a vender comida, se va a vender patis y choripán. Bueno, va a haber música, la idea es que todos puedan ir, así nos divertimos, nos podemos conocer entre todos y bueno, pasar un buen momento, que esa es nuestra idea. También nosotros a partir de hoy estamos viniendo por el cubículo unas tarjetas con el valor de 10 pesos. Tienen ¿cómo puede decir? Una consumición, ¿sí? Una consumición de un patio, un chori, más una bebida. La idea es que, bueno, ustedes si quieren comprarla ahora no hay problema, si no las compran el jueves, ya en el quincho y ya. La idea es así, la 8. O sea, no cobramos entrada, pues, va a ser la más popular, pero si populares sí, lo que hacemos la movida de la consumición para nosotros, la plata que tenemos que poner por adelantado, nos ayudaría y además para calcular las personas, qué sé yo. Ahí tenemos la consumición en el cubículo. Después no es una fiesta solamente para historia, estamos invitando a toda la universidad en general. El quincho siempre fue usado para fiestas, yo cuando entré a la universidad había fiestas todos los viernes, todo el mundo sabía que era la previa. El quincho era un espacio de estudiantes, estaba abierto, pues vos querías ir a estudiar, ibas y te metías, estaba abierto, ahora está con alarma, con candado, qué sé yo. Nos han quitado ese espacio. Los que quieran hacer fiestas, cuando quieran hacerlo, tienen un cumpleaños, lo que sea, lo pueden pedir. Siendo estudiante, vos lo vas y lo pedís. Yo después de última le explico, es una nota, qué sé yo, lo piden y úsenlo, porque es de ustedes. Esta universidad es de ustedes, es pública, para que la usen. Y después, bueno, el tema de hacer la fiesta, además de bueno, la movida, qué sé yo, nos divertimos, nos conocemos, nosotros como centro de estudiantes no manejamos ni fotocopiadoras, ni un comedor para financiarnos. Siempre nos movemos todo a pulmón, a veces los compañeros aportan cuando nos repartimos las publicaciones, pero bueno, ya sabemos que está difícil y bueno, la idea de la fiesta es una forma de financiarnos, por ejemplo, para pagar el tema de la fotocopiadora, que tenemos una deuda bastante grande, cada vez que sacamos volantes sacamos de ahí, y bueno, la idea es ayudarnos a financiar con este tema. Después, por último, así ya lo dejamos al docente, mañana a las 2 de la tarde hacemos la clase de apoyo de economía, elemento de economía, ya le habíamos comentado. No, por eso, porque se definen en el día las aulas. Así que pásense por el cubículo que ahí pegamos un cartelito donde nos encontramos. Yo sé que, bueno, cuando yo cursé el primer año es muy difícil mantener el ritmo de lectura, sobre todo porque ustedes se anotan en las telemateria, quieren hacer todo y me parece que está bien, sociología, economía, taller, que son 70 autores. Bueno, cuesta mucho seguir la lectura, los docentes tampoco te tiran muchos centros, así que bueno, la idea de las clases de apoyo para primer año son esto, intentar ordenarlo, nosotros que ya vimos la materia, ordenar un poco las ideas, comentarles cómo le encaran al examen los docentes, qué sé yo, suma. Así que bueno, mañana a las 2 de la tarde. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. es obvio que se juega a la noche, no se junta a jugar a la cancha. No, estamos jugando, la otra vez a veces nos olvidamos de comentar algo que son de primero, pero nosotros jugamos al fútbol todos los jueves desde que entré a la universidad, se juega siempre acá atrás del bar, bueno, por ejemplo ahí se han sumado algunos compañeros con ustedes, y este jueves, bueno, tenemos una fiesta, pero si no los demás, después vengan a jugar. Mientras... Sí, perdón. Ella quería saber. ¡Ey, no! El delegado de la cruzada. Y después de sociología, que termina a las 8, el práctico de sociología que termina a las 8, nosotros ya vamos a estar ahí enfriando la vida, qué sé yo, y ya prendiendo el fuego, se ponen ya de las 8 ya vamos a estar ahí. La otra vez, ponete que comerán a la vida, ¿no? Por ejemplo, el año pasado cuando se realizó el Congreso de Arqueología Histórica acá, nosotros hicimos el pinchazo y de acá lo terminamos, como las 3 de la mañana. En realidad, nos dejan quedarnos hasta las 12 de la noche, pero nosotros nos quedamos, hablamos con los de seguridad privada y no nos dejan nada. Siempre, no, y además, como tenemos un diálogo nosotros con los estudiantes, no tienen drama. El criterio siempre para nosotros, más allá de la risa, qué sé yo, es no bardear, o sea, no romper la universidad porque realmente nosotros la consideramos como propia y así la entendemos y la cuidamos, o sea, si rompemos algo, vamos y lo pagamos. Ese es el criterio. Nada, eso, cuidar la universidad, que no tomamos, nos divertimos, pero bueno, sin barriar. Creo que nada más, ¿alguna pregunta? Bueno, lo dejo con el docente. Hasta luego, hoy te dan el tema y te tienen que entregar a la clase. igual es como la novela No, eso está al final. Eso está en la última vuelta. Pero no, no sé cuándo irá a dar, pero dijo ni una semana para la vuelta. Sí, Magano dice. Además, cero onda lo cual, ¿no? Todo viene así bajando línea para que los clientes se caen. Pero eso, lo que pasa es que como lo pierde, se lo devuelven, porque lo debe entender usted solo a eso nomás. Como se hizo con este amigo, Esme, escuchame, ¿sabes lo que vale esto? Cuando sea premio Nobel, ¿sabes lo que vale esto? Bueno, pero no esperes. Carmen vale más todavía. ¿Dónde contaba la otra vuelta que las había perdido? A arrancar con el capítulo 1 de La Ricardo. Él va a empezar diciendo: la determinación de las leyes que rigen la distribución es el problema primordial de la economía política. Es decir, su problema central es cómo se va a distribuir el producto. Recuerden lo que vimos la vez pasada de la teoría de la renta, que en realidad lo que se está discutiendo ahí que es si el excedente económico se lo va a apropiar la aristocracia, que lo consume improductivamente, o se lo va a apropiar la burguesía, que lo invierte productivamente. Es decir, estamos discutiendo dos proyectos de país distintos. Por poseer utilidad, antes, por consiguiente, la utilidad no es la medida del valor de cambio. Es decir, los bienes tienen que tener utilidad, pero la utilidad no es la medida del valor de cambio. Valor de cambio y valor de uso son dos cosas distintas. Pero vamos a ver que para los neoclásicos la utilidad determina el valor de cambio. Para Marx, no, son dos cosas distintas. Por poseer utilidad, es decir, porque ya tienen utilidad, los bienes obtienen su valor en cambio de dos fuentes: de su escasez y de la cantidad de trabajo requerida para obtenerlos. Es decir, valor, uso, cambio. Este no me interesa. Cambio, escasez, trabajo. ¿Qué pasa con la escasez? Existen ciertos bienes cuyo valor está determinado tan solo por su escasez. Ningún trabajo puede aumentar la cantidad de dichos bienes y por tanto su valor no puede ser reducido por una mayor oferta de los mismos. Ciertas estatuas y cuadros raros, libros y monedas escasas, vino de cantidad peculiar, imagínense la tragedia que significa que el vino sea escaso. Una cosa insoportable, que solo puede elaborarse con uvas cosechadas en un determinado suelo, etcétera. Es decir, como veíamos la vez pasada, si no hubo hay oferta absolutamente lógica. Ahí esa cantidad y no otra ocasión. Sin embargo, estos bienes constituyen tan solo una pequeña parte de todo el conjunto de bienes que diariamente se intercambian en el mercado. La mayoría de los bienes que son objeto de deseo se procuran mediante el trabajo y pueden ser multiplicados, no solamente en una nación, sino en muchas, casi sin ningún límite determinable, si estamos dispuestos a dedicar el trabajo necesario para obtenerlos. Es decir, la mayoría de los bienes no tienen esta característica. Si uno quiere tener más autos y está dispuesto a dedicar el trabajo necesario para producirlo, lo puede tener. Si uno quiere tener más trigo, lo puede tener. Este problema de la escasez, entonces, vale para unos pocos bienes, aquello que la oferta es inelástica, no hay forma de fabricar más porque Picasso se murió y no se pueden fabricar más cuadros de Picasso. Porque las habilidades de Messi las tienen otro equipo en el mundo, de Ginóbili lo tienen esos tipos. Eso vale lo que se demanda. Por lo tanto, al hablar de los bienes, el trabajo necesario para obtenerlos, por lo tanto, a lo largo de los bienes, de su valor en cambio, de las leyes que rigen su precio relativo, siempre hacemos alusión a aquellos bienes que pueden producirse en mayor cantidad mediante el ejercicio de la actividad humana y en cuya producción opera la competencia restricción alguna. Es decir, aquellos bienes que se producen en competencia perfecta y, si queremos más, podemos desear más trabajo. El valor en cambio de dichos bienes, o la regla que determina la cantidad de uno, qué cantidad de uno debe darse en cambio por otro, depende casi exclusivamente, y fíjense que abajo dice depende únicamente, quiere decir que ahí que pasó, del únicamente al casi exclusivamente, de la cantidad comparativa de trabajo empleado en cada uno. Ahí es donde se arma el lío que vimos después con los cuadritos, es decir, que se da cuenta que esto no depende solamente del tiempo de trabajo, sino de la distribución del ingreso, que era lo que él primero había rechazado. Dicho sea de paso, frente a este problema, hay dos soluciones más que a mí nos interesa la siguiente. Lo de esto, por supuesto, lo vamos a ver después. Frente a este problema que le cambian los precios finales, y que entonces el valor final de un bien depende no solamente del tiempo de trabajo requerido, sino de cómo se distribuye el ingreso. Este problema, Marx le va a dar una solución muy discutida, sobre la cual se ha debatido mucho, pero después la vamos a ver, pero que el principio central es este. Hasta ahora supusimos que valor y precio era lo mismo. Marx va a empezar por si valor y su precio son dos cosas distintas. Cuando hablamos de valor y cuando hablamos de precio, hablamos de dos bichos distintos. Entonces, este problema es un problema que lo tenemos que ver en Ricardo porque va a parar a Marco. Es lo que se conoce como el problema de la transformación en Marco. Pero para entenderlo viene de acá. Lo que pasa es que Marco le da una solución totalmente distinta. Si la cantidad de trabajo cristalizada de los bienes determina su valor en cambio, cualquier aumento en la cantidad de trabajo debe elevar el valor de este bien sobre el que se ha aplicado, así como cualquier disminución debe reducir su valor. Es decir, más trabajo, más caro. Y después se empieza a pelear con el mismo. Aquella cosa que habíamos hablado en 2000, ¿se acuerdan? Entre trabajo incorporado y trabajo comandado. El trabajo que cuesta producir el bien y la cantidad de horas de trabajo que yo puedo contratar con lo que vale el bien. Smith, quien definió de manera tan precisa la fuente originaria del valor en cambio, instituyó también otro patrón de medida de valor. ¿Ves que ya Ricardo dice, no, acá hay dos medidas, lo que yo les decía, acá hay dos medidas? Yo lo alimenté, ya Ricardo había hecho este análisis. según se cambia por una cantidad mayor o menor de dicha medida normal. Una vez se habla de los cereales, otras veces del trabajo como medida normal. No la cantidad de trabajo empleada en la producción de cualquier objeto, sino la cantidad que puede ejercer su capacidad adquisitiva en el mercado. ¿Ven? Trabajo incorporado, no la cantidad de trabajo incorporado en un objeto, sino lo que se puede adquirir. Las dos teorías de Smith se analizan como si fueran expresiones equivalentes. O sea, el problema es que Smith cree que son equivalentes y no lo son. Y como si debido a que el trabajo de un hombre se ha hecho doblemente eficiente y él pudiera producir en consecuencia doble cantidad de un bien, tuviese que recibir a cambio de este el doble de la cantidad que antes recibía. Faltaba más. ¿Cómo va a ganar el doble el obrero? Porque produce el doble. ¿Qué se le ocurre? Es para indignar. Ricardo se ocupa de decir que el obrero tiene que vivir el nivel de su criterio. Una cosa es el salario y otra cosa es el valor de un objeto. Si esto fuera cierto, si la recompensa de trabajadores estuviera siempre en proporción a lo producido por él, la cantidad de trabajo empleado en un bien y la cantidad de trabajo que este mismo bien adquiriría serían iguales. Es decir, si aumenta junto con la productividad el salario, por supuesto serían iguales. Y cualquiera de ellas podría medir con precisión las variaciones de la otra, pero no son iguales. En muchas ocasiones, la primera, o sea, la cantidad de trabajo, que bajo muchas circunstancias una norma invariable que indica correctamente las variaciones de las otras. La última está sujeta a tantas fluctuaciones como experimentan los bienes que con ella se comparan. Es decir, agarra a Smith, agarra el trabajo incorporado y trabajo comandado y dice, no señores, de lo que se trata es el trabajo incorporado. El comandado es otra historia muy diferente. Si el calzado y la indumentaria del trabajador fueran susceptibles de producirse debido al perfeccionamiento de la maquinaria con una cuarta parte del trabajo actualmente necesario para producirlo, bajarían probablemente un 75%. Es decir, si yo en una jornada de trabajo produzco un par de zapatos y antes necesitaba cuatro jornadas de trabajo para producirse un par de zapatos, el precio del zapato bajaría. ¿A cuánto? Al 25%, durante una jornada. Pero está tan lejos de ser cierto que el trabajador podría consumir permanentemente cuatro abrigos o cuatro pares de zapatos en vez de uno, que es probable que sus salarios habrían de ajustarse. O sea, no jodamos. Salario de subsistencia, con esto no sale el problema. Esto que se resignen a vivir ahí casuchas y no hay mucho. El problema es con la aristocracia. El problema entre los asalariados y la burguesía es el de Marx, no el de Ricardo. El de Ricardo es la burguesía y la aristocracia. Es decir, un sector social que está peleando por la manija del sistema con otro. O de ocupar su lugar. Adquirir su lugar en su sistema. Están peleando por eso. Esta lucha es por los garbanzos. ¿Quién va a manejar el sistema capitalista de aquí en más? Esto es lo que están discutiendo. El obrero hasta ahí, nada. El salario de subsistencia. ¿Cómo? Porque produce cuatro pares de zapatos en vez de uno, usar cuatro un obrero. Con uno. No lo vimos porque no lo dio tiempo, pero por ahí a mí dice, hace 200 años la gente estaba en paz. Ahora los zapatos se pone en moda esta cosa. Ricardo asume que ahora ya la gente necesita. Alguien necesitaba vender zapatos. Alguien necesitaba vender zapatos, había que encontrar a alguien que lo comprara. Bueno, la idea de Ricardo es esta, necesitamos alguien que lo compre. ¿Quiénes son? Los que nos van a vender el trigo. Esto cierra, yo digo, Ricardo cierra perfecto todo. Si me gusta o no me gusta es otro tema, pero que él lo armó. No rompí la puerta que se me arma el cuaderno de casa. Es un poco triste la situación, voy a tener que prolijarlo. Ya hasta a mí me da vergüenza. Como la investigación hacia la cual quiero orientar la atención del lector se vincula al efecto de las variaciones en el valor relativo de los bienes, no es su valor absoluto. Fíjense, no importa el valor relativo. ¿Qué es esto de valor relativo? Es que, supongamos, yo tengo una camisa que es equivalente a dos bolsas de trigo, ¿no? En el ejemplo que habíamos visto antes. Si ahora resulta que una camisa es equivalente a una bolsa y media de trigo, ¿sí? Pero dice, a mí lo que me interesa es saber por qué cambiaron estos valores relativos. Y si el trigo está más caro, la camisa está más barata. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde estuvo el cambio? Me interesan los valores relativos. Después vamos a ver, si es que queda alguno después del primer parcial, vamos a ver con eso. Vamos a ver que lo que dice Marx respecto a esto es una cosa interesante. Dice, qué interesante, ¿no? Parece que hablar de otra cosa no tiene sentido, pero, perdón, ¿por qué comparar las camisas con bolsas de trigo? ¿Qué me autoriza a poner un signo de igualdad entre las camisas y las bolsas de trigo? No puedo sumar peras y manzanas, ¿se acuerdan del primario? Estoy sumando peras y manzanas, estoy comparando camisas con bolsas de trigo. Dice, esto no me explica nada, yo primero tengo que explicar por qué puedo poner este igual. El problema no está acá, el problema está acá. ¿Qué es lo que a mí me autoriza a comparar bolsas de trigo con camisas? ¿En función de qué? En cambio, en Ricardo, me interesan los precios relativos. Después, por eso no es nada, no es nada. Cuando lleguemos a Marx, veremos dónde está la diferencia. Bueno, el valor en cambio depende, por supuesto, no del último trabajo incorporado, sino de la sumatoria de todos los trabajos anteriores. Es decir, empiezo con el tipo que construyó los barcos, empiezo con el tipo que cultivó el algodón, después empiezo con los tipos que llenaron los barcos de algodón, los llevaron a Inglaterra, se tejió el algodón y finalmente se hicieron las medias. Es un largo proceso. El problema ahí es el siguiente. Está claro que si yo hago una mesa, el valor de la tabla con la cual hice la mesa va a aparecer donde tiene el valor de la mesa. El valor final de la mesa. Ahí no tengo problema. Pero, ¿y el valor del martillo? Abajo, ¿no? Yo necesito un martillo de un serrucho. Pero eso lo pones con la mano de obra. No, eso va en el costo fijo. Espérate. A ver, en primer lugar, ¿cuál es el problema acá? No puedo poner el valor del martillo. Porque el martillo me sirve para cobrar la mesa y cobrar el trabajo que te la cobras la madera y el trabajo que te queda. Las herramientas, el valor de las herramientas. El valor de la materia prima. Como lo consumiste todo, aparece todo. El martillo no lo consumiste. El martillo te dura para miles. Lo cambiaste cuando se va. Claro, pero también, digamos, no lo consume en un solo saque, pero en algún momento se rompe, en algún momento se desgasta. No tenés que sacar el porcentaje de lo que gastó usando esa marca. Bueno, esto es como se hace. Esto contablemente se llama depreciación. Hay que amortizarlo, ¿no? Hay que amortizar la depreciación, es decir, sencillamente, por amortización, por depreciación, en las empresas cargan como para reservar guita para reponer. Más para... Pero eso es contable. Yo no estoy hablando de la contabilidad. Lo que contablemente es una depreciación, es decir, cuánto reserva una empresa para reponer las cosas que se van rompiendo, es una cosa. Ahora, la pregunta es, económicamente, ¿cómo se hace eso? Entonces, ahí es donde le cambia esto del capital fijo y capital circulante. Es el fijo. Entra de a poquito en el valor original y circulante entra y se califica. ¿Cómo explica él? El porcentaje, digamos, del martillo que entra en la producción de la mesa. Y él dice, miren, es como incorporar al costo de producir el bien el costo de mantener siempre nuevo el medio de producción, o sea, siempre nuevo el martillo, el serrucho. Esto es un disparate. Uno no puede mantener siempre nuevo un objeto. Cualquiera que tiene un auto sabe que por más que lo cuide se desgasta. O sea, no hay forma de mantenerlo siempre nuevo. decís, esta aplicación no tiene ningún sentido, el martillo no lo tenés siempre, luego se va desgastando, se cansa el material, ¿no? Se rompió. ¿Qué dice? Lo que sale del objeto incluido al costo final completo. No, es como si vos pusieras el costo, la reparación del objeto para tenerlo siempre nuevo. Pero esto no existe. Esto no existe. Lo dejamos ahí porque Marc hace una explicación muy interesante de esto. Digo, yo lo que les quiero ir mostrando son los problemas que va dejando Ricardo, porque después lo retomamos en Marc y vemos qué hace Marc con esto. Esta decisión entre capital fijo y circulante tiene su problema. Marc lo va a bajar. Y la otra cuestión es esta cuestión del desgaste de la maquinaria. No es el mecanismo. Marc, les tiro la punta pero vemos cómo. Marc dice, la maquinaria pierde valor. No la mantengo siempre, no, pierde valor. Lo que pasa es que los bienes finales, después vamos a ver en qué forma, los bienes finales no reaparece ese valor, pero solo lo que perdió. O sea, la maquinaria no genera más valor. La maquinaria transfiere parte del valor que perdió a la pieza. Si vos tenés una máquina que sirve para hacer 10 productos, que salió 10 mangos, en cada producto va a reaparecer un peso, que es exactamente lo que desgastaste. Entonces, si vos la querés vender después de hacer 6 piezas, la máquina va a valer 4. Porque vos ya le desgastaste 6. Consumiste 6 de su capacidad. Es como tener un gato que lo mataste 3 veces, le quedan 4 vidas. O sea, tenés una cierta capacidad útil a usar, y no más que eso. Ahora fíjense, supongamos que las etapas iniciales de la sociedad, los arcos y flechas del cazador fueran del mismo valor y de la misma duración que la canoa y los implementos del pescador, porque ambos productos eran resultado de la misma cantidad de trabajo. ¿Qué está diciendo? El equipo que produce el cazador, el equipo que necesita el cazador, el equipo que necesita el pescador, tiene la misma composición orgánica. Me llevo el mismo tiempo a producirlo, valen lo mismo, duran lo mismo, chao. Por pieza se desgasta lo mismo. En tales circunstancias, el valor del venado, producto de un día de trabajo del cazador, será exactamente igual al valor del pescado, producto de un día de trabajo del pescador. Pero fíjense, en tales circunstancias, es decir, solamente cuando la composición orgánica sea la misma en las distintas ramas, los bienes se intercambian por su valor. Si no, es lo que le pasó después, no, pasan cosas raras. La proporción que deberá pagarse en concepto de salarios es de importancia máxima en lo que atañe a las utilidades. Pues bien, se comprende que las utilidades serán altas o bajas, exactamente en proporción a que los salarios sean bajos o altos. En cambio, no puede afectar en lo más mínimo el valor relativo de la caza y de la pesca. Es decir, una vez que establecí que en esas condiciones las cosas se intercambian en función de su tiempo de trabajo, si sube, digamos, una vez que veo cómo se va a repartir esto, si sube lo que se lleva uno, baja lo que se lleva el otro. La teoría de la división de la división. O sea, acá está diciendo la teoría de la cabalera y la teoría de la división. Yo tengo un producto fijo y vemos cómo se reparte. Pero para eso las composiciones orgánicas del capital tienen que ser iguales. Esto es lo que, el supuesto que levanta. Si existiera algún otro bien cuyo valor fuera invariable, acá empieza con su locura. Buscar la medida invariable del valor. Es así. Se murió escribiendo un artículo sobre el valor de cambio, pero no, nunca lo pudo. No existe. Podría precisar, mediante la comparación del valor del pescado y del venado con dicho bien, ¿cuál sería la variación atribuible? ¿Se acuerdan la rama promedio que no variaba su valor? Eso es lo que le está buscando. Pero el problema es que no lo encuentra. No existe. Y fíjense, cuando empieza, esta es la sección tercera, cuando empieza con la sección cuarta pone el principio de que la cantidad de trabajo empleada en la producción de bienes determina su valor relativo resulta considerablemente modificado por el empleo de maquinaria u otro capital fijo y duradero. Es decir, cuando cambia la composición orgánica del capital, lo que antes había dicho que no podía pasar, pasa. Cambian los valores finales ante un cambio en el intelecto, pero eso que antes no podía pasar. En la sesión anterior hemos supuesto que los implementos y las armas necesarias para capturar el venado y el salmón tenían una duración igual y eran el resultado de la misma cantidad de trabajo. Vimos además que las variaciones del valor relativo del venado y del salmón dependían únicamente de las cantidades variables de trabajo necesarias para obtenerlo. Pero en cualquier etapa de la sociedad, las herramientas, implementos, edificios y maquinarias utilizadas en diferentes industrias pueden tener varios grados de durabilidad, es decir, pueden tener distintas composiciones orgánicas. Y cuando hace este supuesto, todo lo anterior lo borra con el codo. También pueden combinarse de varias maneras las proporciones en que el capital sostiene el trabajo, es decir, distintas composiciones. Cuando le pasa eso, introduce otra causa. Además de la cantidad mayor o menor de trabajo necesario para producir los bienes, para las variaciones de su valor relativo. O sea que tengo dos causas. Lo que pasa es que va a decir una es importante y la otra no. El tiempo de trabajo explica más del 90% de los términos. Pero de cualquier forma, le cambia esta cuestión. Esto se entiende, se va a terminar de entender cuando veamos más. Todo lo que estas cosas, Ricardo, que quedan medio. Van a parar a Marx. Marx es el que retomó todos estos temas y los desarrolló. Bueno, después viene esto del capital fijo y circulante, lo hace, dice, no son diferencias importantes, el fijo dura más de un periodo, el circulante dura varios periodos. Es decir, el fijo son maquinarias, circulantes materias primas y salarios. De vuelta. Esto, así como lo plantea él, tiene razón, muy interesante. Vamos a ver la vuelta que le da Marx, que sí lo hace interesante. Precisamente Marx, una cosa que le va a criticar es que está diferente entre capital fijo y circulante. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos Marx. Bueno, empieza un ejercicio de un médico donde explica eso que vimos hoy en los cuadritos. Debo de reconocer que nunca lo pude seguir completo, es insufrible. Esto de los cuadritos en realidad en desarrollo muy posterior es mucho más sencillo. Una cosa que no comenté, si ustedes se fijan en los cuadritos van a ver que aquella rama que bajó su valor cuando subían los salarios y caía la tasa de beneficio, la que bajó su valor final, ¿cuál era? La rama más capital intensiva. Más capital intensiva baja su valor relativo. Esto es una cosa muy interesante. Cuando en este país había paritarias en serio, es decir, fecha última, 1975, las últimas paritarias en serio. Pero Rodríguez, acá adulto que es más o menos de mi edad, eso fue el quiebre absoluto de todo el sistema. La debacle argentina empieza realmente con el Rodríguez. Después, el señor Martínez Dios y que si yo venía a completar una obra que había empezado con Celestino. Antes de eso había paritarias en serio. Esa falló la organización porque fue tal la locura que no se hizo lo que se había hecho hasta entonces, que era quien primero arregla es metalúrgico. Hasta que el metalúrgico no arregla, ningún gremio arregla. Y metalúrgicos hay que tomarse su tiempo. ¿Por qué? Por el cuadrito. Fíjense, metalúrgico, ¿qué problema tengo? Sobre todo en aquella época, ¿por qué no fue cegar? En un gremio en el cual entraba desde empresas altamente concentradas al boliche de la esquina que reparaba motores. Todo entraba en la metalúrgica. Ahora, hay una característica importante. Las pymes en general, o sea, las pequeñas y medianas empresas, son muy poco productivas, pero muy demandantes de mano de obra. Es decir, son empresas con poca instalación y mucho obrero. Ya sea que fabriquen, armen, si vos podés hacer un lavarropas en una fábrica con robots. O puedes hacer un lavarropa en el taller de tu casa, contratando un grupo de tipos, comprando las partes y lo pones a mano. Eso pasa en casa. Ahora, cuando vos tenés esa situación, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene el aumento de salarios, ¿cuál es la empresa, las empresas que quieren dar aumentos de salario? Las más concentradas. Porque son las que menos, proporcionalmente menos empleados tienen. Fíjense en la tablita. Las más concentradas bajan sus valores relativos. ¿Y esto para qué les sirve? Para sacarse todos los boliches que puedan competir con ellas del medio. Porque vos, bueno, podés hacer un auto en el taller de tu casa, entonces eso no. Pero aquellas que tienen, que pueden tener competencia de empresas más chicas, quieren dar aumento de salario, que venga el aumento de salario, porque les permite limpiar el mercado, sacar de estas fábricas ineficientes, es decir, mandar a la gente a la calle, a la quiebra de las empresas, las que entreten. Pero esta cuestión del aumento de salario, por eso se esperaba que arreglaran metalúrgico, porque como era una bolsa de gato, había que esperar que ellos arreglaran y después se lo tomaba el gremio textil y lo demás, no era así. La moneda iban arreglando. Lo que pasó en el 75 es que hubo varias vueltas, porque era tal el nivel de inflación, nunca habíamos tenido inflación a ese nivel, hubo varias vueltas y se despatarraron los precios relativos. Entonces, por ejemplo, un gremio que siempre ganaba razonablemente bien, que era bancario, quedó muy por debajo del metalúrgico, del gremio que siempre habían ganado menos. Y esto, como señales, son cosas. Está sacando del medio, como está rompiendo con una estructura salarial, no porque haga falta, sino porque sencillamente llegaste tarde. Yo me acuerdo, me contaba mi abuelito lo que pasaba en esa época, yo me quedé. Todos los bienes que se producen con maquinaria muy valiosa, con edificios también muy costosos, o que requieren un lapso de tiempo más largo, disminuirán en su valor relativo. Mientras que todos aquellos que fueron obtenidos con más trabajo y mayor, suben. Finalmente, esta modificación dijimos que no era importante, que representaba un pequeño porcentaje, que lo importante era para recargo las condiciones de producción. El valor de la maquinaria, ya lo vimos, era mantener la maquinaria siempre en perfecto estado. Si el capital fijo no es de índole duradera, requerirá anualmente una mayor cantidad de trabajo para mantener su originario estado de eficiencia. Esto es lo que no se puede hacer, no se puede mantener el originario estado de eficiencia. Cualquiera que tenga un auto sabe que por más que lo cuide, en algún momento se empieza a gastar. Y esta porcentaje es el que incorporar al valor. No es. Cuando los bienes variasen en su valor relativo, sería deseable averiguar con certeza cuáles de ellos bajaron y cuáles aumentaron en su valor real. Es decir, de vuelta, busquemos una medida variable del valor. Por ejemplo, si adoptamos el oro como patrón, es evidente que no se trataría sino de un bien que se obtiene bajo las mismas contingencias que los demás y cuya producción requiere trabajo y capital fijo. Al igual que cualquier otro bien, los perfeccionamientos en el ahorro de mano de obra podrían no aplicarse a su producción y por tanto vería disminuido su valor relativo con respecto a los demás bienes por este único motivo, la mayor facilidad con que se puede producir. El adaptador está diciendo que el oro cambia su valor como cualquier bien. Si suponemos que esta causa de variación puede eliminarse, ¿por qué? Acabas de decir que no se puede, ¿por qué decir que en la frase siguiente supongamos que se puede eliminar? Y que siempre se requerirá la misma cantidad de trabajo para obtener la misma cantidad de oro, es decir, que siempre se va a producir igual. Aún así, el oro no sería una perfecta medida del valor con la cual pudiéramos precisar exactamente las variaciones de las demás cosas, porque no sería producido en las mismas combinaciones de capital fijo y circulante que las demás cosas. Es decir, no sería la rama promedio. Pero al final, ¿y si acaso no puede considerarse el oro como un bien producido por una proporción y supone que se produce eso? Lo mismo que decía, no se puede hacerlo, va. Por eso lo digo que yo le descontaba que se arman ahí. Bueno, acá aparece una cuestión interesante al final del capítulo. En 10 horas, una camisa. Esto es lo mismo que hicimos antes. En 10 horas, 4 monedas. En 5 horas, una bolsa de trigo. ¿No? Bueno, salarios, honorarios. Todo es lo mismo que hicimos antes. Habíamos visto, que si yo subía a 7 horas y media la bolsa de trigo, también va a la tasa de ganancia, lo mismo lo de cualquier. Pero ahora voy a suponer otra cosa distinta. Voy a suponer que en 10 horas yo puedo obtener 8 monedas. Voy a suponer que en 10 horas puedo obtener 8 monedas. Es decir, acá lo que tengo es un cambio en la esfera monetaria. Ahora fíjense lo siguiente. Una camisa, ¿cuánto va a valer? 8 pesos. De los cuales, una bolsa de trigo, ¿cuánto va a valer? 4 pesos. De los cuales voy a necesitar 4 para pagar salario y me van a quedar 4 de beneficio. ¿Qué es lo que pasó respecto a la situación anterior? Nada. Tengo la misma tasa de ganancia. ¿Se ve? O sea, cambios en la esfera monetaria no generan cambios en la esfera real. El dinero es neutral. El dinero es neutral. Esto lleva a la idea de que el dinero es neutral. ¿Qué quiere decir que es neutral? Que las cosas que pasan en la esfera monetaria no van a generar ninguna modificación en la esfera real, en la esfera de los bienes. El dinero es un velo que cubre las transacciones, pero que si uno levanta el velo, lo que hay es una economía de trueque que funciona. Sería un cambio nominal ahí con respecto al dinero, ¿no? Pero la esfera real no cambió, fíjate que la tasa de ganancia, todo esto no cambió. Por eso solamente lo dinero. Ahora, esta es una discusión importante, porque en realidad la discusión de Keynes con todo lo que se llama clásico tiene que ver con esta historia. Porque Keynes lo que dice es que el dinero no es neutral. Que la boludez que yo en la esfera la monetaria afecta a la esfera real. En cambio, para los monetaristas, haga lo que yo haga en la esfera monetaria, no va a generar cambios en la esfera real. Un caso histórico que hemos padecido en este país. Esa teoría de que lo que yo haga en la esfera monetaria, en el largo plazo no genera efectos en la esfera real, pero la esfera real no genera otras cosas. Entonces, yo puedo hacer cualquier cosa en la esfera monetaria, a largo plazo, y estar en la misma situación. Nos llevó en varias ocasiones. Los tipos que te dicen, bueno, si yo no puedo conocer la realidad, esos son los supuestos fuertes monetarios, la realidad es muy complicada. ¿Qué es lo que tengo que establecer? Una regla fija. Al principio puede generar algunos problemas, pero finalmente todo el mundo se va a adaptar y en el largo plazo voy a estar fenómeno. Y entonces establezco una regla fija para que todo el mundo conoce ya la regla cuál es, porque ya la avisé con mucho tiempo. Todo el mundo que conoce la regla se adapta a esta regla, sabe lo que va a pasar y actúa en consecuencia y le da neutral, lo que yo hago con la esfera monetaria. ¿Cuáles son las reglas fijas? A ver si les suena. La tablita de Joe Martínez Dios, el 1 a 1 de Caballo, son todas reglas fijas. ¿Qué fue lo que pasó? Y en el corto plazo puede ser que haya más desocupación, pero ya van a ver que con el tiempo volvemos. ¿Qué fue lo que pasó? Nos quedamos allá abajo con toda la desocupación y no volvimos nunca. Es decir, no funcionó el sistema de las reglas fijas. El dinero no es neutral. Si yo hago estupideces en la esfera monetaria, después lo pago en la esfera real. No es cierto que no lo pague en la esfera real. Bueno, esta idea de que el dinero es neutral y no jode a la cuestión real, en eso es una página 36 de Ricardo. Ahí aparece. Ahí aparece. Thank you. toca el 1. Igual les voy a contar algunas cosas que vienen después. No las vamos a ver con detalle, prefiero dejar un tiempo porque hay preguntas, pero viene la masaje de sensorial. Y quiero decir. Pero si uno lee el resto del libro, hago un capítulo que ahora vamos a ver que interesa marcar algunas cosas, pero no vamos a hacer. Pues uno lee el resto del libro, uno repite lo de la renta de la tierra. Lo que pasa es que ahora explica por qué el cambio tecnológico no sirve en el largo plazo, porque bueno, vos generás más ganancias, y que ya te va a volver a alguna situación. Pero tiene una curiosidad el libro, que si uno conoce cuál es el problema, es muy gracioso. Tipos quieren vender un proyecto político. Muchachos, nosotros tenemos que producir manufactura, el resto del mundo tiene que producir materia prima. Entonces empieza a hablar de montones de cosas. En cada una de esas cosas que empieza a hablar, en algún momento dice, pero claro, si yo abro la importación de granos, esto se soluciona. O sea, su proyecto político está en todos los capítulos. Venga cuento de lo que venga. Pero siempre aparece esta cosa, pero miren que pueden solucionar este problema abriendo la importación de granos, bajando las rentas de los terratenientes y implementando. Esto está en todos los capítulos, muy gracioso, está hablando de cualquier cosa y la mete. Otra cuestión que está en el resto del libro, algo mismo la vez pasada, lo cerramos. ¿Se acuerdan de mí? Si un país produce bien banana y otro produce bien trigo, tiene sentido cambiar. Ahora, uno le podría decir, pero mire, él lo hace al revés, pero es una cuestión de gentileza. Uno dice, mire, Inglaterra es el principal productor del mundo. Entonces, nosotros producimos mejor todo, ¿por qué no problemas más? Nosotros somos los mejores productores del mundo de todo. Lo que iba a hacer es construir una teoría que hoy, siglo XXI, sigue siendo el núcleo de la teoría del comercio internacional. Hoy. Que todo lo que vino después es formalizar, hacer curvitas, hacer fórmulas, pero dar la vuelta a la teoría. La idea es la siguiente. Tengo los dos países, A y B. Y tengo dos productos. Trigo y banana. Entonces digo, en 10 horas de trabajo, A produce 100 unidades de este bien o 100 unidades de este otro. ¿Sí? En 10 horas de trabajo, B produce 90 unidades de este bien y 10 unidades de este otro. ¿Sí? Fíjense, A, país, bueno, acá tengo países, acá tengo productos, ¿no? A produce mejor que el otro todos los bienes. Lo que tiene que demostrar Ricardo es que igualmente el comercio internacional está justificado. ¿Y cómo lo hace? Fíjense, ¿cómo convendría especializarse? A le gana la producción de B por goleada. ¿Sí? 100 a 10, le gana por goleada. Fantástico. Tiene ventajas comparativas en la producción de B, gana por goleada. En cambio acá gana y no más. Y B pierde, pero pierde 1 a 0, digamos, en la producción de T. Entonces, ¿qué le conviene? Especializarse en producir T. Es decir, comparativamente, A gana por goleada acá y B pierde también, pero pierde mucho menos. Entonces, cada cual se especializa en un bien y se intercambia. Habría que hacer todo un desarrollo de los precios que no nos interesan, pero siempre hay un rango de precios en el cual los dos se ven beneficiados. Esta idea de las ventajas comparativas es el núcleo actual de la teoría de comercio. La habrán escuchado más de una vez, hay ventajas comparativas, bueno, es eso. Otra cuestión. Voy tirando cosas al bulto que me acuerdo. Teoría de la composición, teoría de la deducción. Teoría de la composición, una suma de precios. Recuerdan, precio natural es igual a salarios naturales más beneficios naturales, más rentas naturales. Teoría de la composición. Esta es una suma de precios. ¿Sí? Teoría de la deducción. Este es un precio fijo y se reparte de cierta manera. Ricardo va a sentarse en la teoría de la deducción, es decir, se reparte un cierto producto de cierta manera. ¿Y cómo lo hace? Por algo muy sencillo. ¿Quién determina el valor de un bien? Las peores condiciones de producción. En el caso agrícola está claro, en el caso industrial me parece que no, pero en el caso agrícola está claro, las peores condiciones de producción. ¿Se acuerdan el dibujito? Si no se acuerdan, más vale que se acuerden, porque si no, no le van a pasar más. El último lote no paga renta. Entonces dice Ricardo, el último lote es el que establece el precio, porque es el que produce peor, y no paga renta. Entonces, ¿cómo puedo decir que el precio es la suma de algunas cosas si precisamente una de las cosas es cero, por definición? Dice, no es que, fíjate que interesante, no es que haya un precio alto porque la renta es alta. La renta es alta porque hay un precio alto. Y el precio es alto porque yo estoy usando los peores lotes. ¿Sí? Es decir, muchachos, dejémonos de joder, volvamos la frontera para adentro, que caiga la renta de la tierra, y si volvemos la frontera para adentro van a bajar los precios, va a caer la renta de la tierra. ¿Que por qué le vamos a dar de comer a estos tipos que se dedican a la farra? ¿Ven que todo cierra? Todo este proyecto lo tiene muy claro. Voy a cerrar con un capítulo, uno de los últimos capítulos del libro. Porque me sirve para empezar a discutir algunas cosas que las vamos a discutir después, pero... Acá me pasa... Con esto que les voy a leer ahora, reconozco que me pasa una cosa muy curiosa. Inclusive lo tengo publicado... Y yo esperé que me iban a pegar por un fierro, nadie me dio pelota, seguramente porque nunca nadie leyó el artículo, pero digo. Yo les voy a leer algo. Keynes dice, cuando habla de la ley de 6, dice que uno de los defensores de la ley de 6 es Ricardo. Si lo dice Keynes, si lo dicen todos, deben tener razón, tantos millones de moscas, no pueden estar equivocados. Bueno, yo le voy a demostrar, le voy a tirar una interpretación absolutamente mía de que Ricardo hace bolsa la ley de 6 y demuestra que no funciona. Por supuesto que está equivocado en algún lado, no puedo. Pero yo creo que los argumentos son interesantes para darnos cuenta de algunas cosas. Primero, ¿a qué es la ley de 6? Este señor Jean-Baptiste Say era un economista francés, pero tenía relación, inclusive en las obras completas de Ricardo hay cartas entre Marx y Desmille, Ricardo hablando de no, que va a venir Say, sería bueno que nos juntáramos todos a discutir estos temas. Después no encontré más, no sé si se hizo la reunión y después bueno. Pero en algún momento estaba planteado que se iba a reunir con ellos. Se juntó, reunió, no sé, pero estaba planteado. El tipo decía lo siguiente, la oferta, ¿cómo está expresado en el texto? La oferta crea su propia demanda. Es la siguiente. Cuando uno produce un bien, zapatos, ¿qué es lo que hace? Lo vende, obtiene una cierta cantidad de guita, y esa guita ¿para qué la usa? Para comprar las otras cosas que le hacen falta. La oferta crea su propia demanda, es decir, el tipo al vender y tener dinero le demanda a los demás otras cosas. O sea, esto genera demanda. Pongámoslo de esta forma. Dos comunidades primitivas. Digamos, pescadores y recolectores. Establecen ciertas rutinas de intercambio. Normalmente intercambio ausente, es decir, dejan en un claro del bosque, todo eso, porque si se ve se matan. Pero establecen ciertas rutinas de intercambio. Donde uno lleva el pescado que le sobró, fíjese que le sobró, es decir, son excedentes eventuales. Y el otro deja lo que recolectó por ahí y le pregunta, ¿qué sé yo que le sobraron? Y se intercambia, digamos, se ponen de acuerdo y cambian una mercancía por otra mercancía. ¿Sí? Vamos a ponerle una rayita arriba para enseñarle qué cosa. Ahí se cambian pescado por vaca. Pregunta, ¿cuál es la oferta y cuál es la demanda? Tienen el mismo carácter, las dos. Ambas son oferta y demanda. Cuando hablo en el trueque, la oferta y la demanda es la misma. Las dos son oferta y demanda al mismo tiempo. Ahí la ley de fe funciona. Lo que yo estoy ofertando, lo estoy demandando al mismo tiempo. O sea, en una sociedad de trueque, efectivamente funciona. Mucha de la economía moderna está construida como si analizaran sociedades de trueque más dinero. Y no son, en estas sociedades no son sociedades de trueque. Ahora fíjense, vamos a tomar los esquemas de Marx, igual después los vamos a retomar. Vamos a suponer una sociedad en la cual hay circulación simple. Es decir, hay productores independientes, no tienen asalariados, ¿no?, que producen un bien y lo intercambian en el mercado. Es decir, es un circuito en el cual tengo una mercancía, la cambio por dinero y a cambio de ese dinero compro las demás mercancías que me hacen falta para sobrevivir. Digamos, una señora teje pullover. Una vez que teje el pullover, al terminar el día, teje un pullover por día, digamos, lo lleva a una boutique, lo vende, 50 manos. No sé cuánto vale un pullover. Lo vende 50 mangos. ¿Qué hace con esos 50 mangos? Tiene que comprar los elementos básicos para sobrevivir. Ginebra, paso, algún billetito para ir a limpiar al bingo, en fin, las cosas que una señora de esa edad necesita. Al día siguiente, ¿qué tiene que hacer? Tomarse algo para sacarse el dolor de cabeza y tejer otro pullover. No tiene otra, ¿no? Es decir, acá tengo un intercambio en el cual, en los dos extremos, tengo cosas distintas, mediadas por el dinero, pero el objetivo sigue siendo el consumo. El objetivo de la señora es comprar aquellas cosas que le hacen falta. El objetivo sigue siendo el consumo. Mediado por el dinero, pero sigue siendo el consumo. ¿Y dónde está el dinero para comprar la materia prima para rehacer el culo? Sigue dando vueltas. Tenía mucha gracia por eso. Bueno, que 50 pesos que le quedan, digamos que tiene 20 pesos materia prima. Ah, sí, siempre descontemos la materia prima porque eso es otra contabilidad. Vamos a ver lo que dice. Ahora, Marx cuando explica esto, dice una cosa muy extraña. Esto genera la posibilidad, pero solo la posibilidad de la crisis. Para que una crisis se produzca tienen que ocurrir un montón de otras cosas que todavía no vimos. ¿Por qué se puede generar la posibilidad de una crisis? Porque supónganse que yo vendo una mercancía y me dan dinero. Y, por contar un ejemplo que algunos de ustedes se acordarán, viene un ministro de Economía y decide bajar el sueldo a los docentes un 13%, entre otras cosas. ¿Se acuerdan? Bien. Jubilado, ¿no? Cuando ocurre eso, ¿qué es lo que pasa? Vos consumís un 13% menos. Baja la demanda. ¿Cuánto menos? ¿Vos consumís un 13% menos porque te pagan un 13% menos? ¿O consumís un 50% menos? Es decir, después que se viene detrás de esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Todo el mundo dejó de consumir. Después el imbécil del presidente en Portugal dijo, mi manía existe. La manía de ahorrar. ¿Y cómo no va a haber la manía de ahorrar si vos haces política que asustás a todo el mundo? Es obvio que aparece la manía de ahorrar. ¿Qué es lo que pasa? Cortarse en el circuito. Lo que dice Marx es estos efectos de atesoramiento, es decir, sacar la guita del mercado y ponerla en el colchón. Estos efectos de atesoramiento en general se compensan unos con otros. No, la señora que teje pullover tiene, que yo, la hija está por cumplir 15 años. Entonces, varios meses antes se empieza a juntar un poquito de guita para hacerle la fiesta. Entonces, ella está atesorando y otros muchos están atesorando, pero al mismo tiempo hay un tiempo, hay un otro que cambió el televisor, otro que siempre hay ahorro. Hay atesoramiento y desatesoramiento, entonces el sistema en general se compensa en esta circunstancia. Cuando salto a la siguiente, ahí cambió el mundo. Que se dice mal, es la circulación capitalista, no es la circulación capitalista. Siempre se dice así. Es la circulación de los capitalistas, no la circulación capitalista. Nosotros, la mayoría de nosotros, no tenemos esta circulación. Nosotros tenemos esta circulación, no la capitalista. Vendemos una cierta mercancía, nuestra capacidad de laburar, porque necesitamos vivir. En cambio, la circulación de los capitalistas, ¿cuál es? Gente que tiene guita, compra mercancía y finalmente lo vende por más guita. Después vamos a ver dónde surge esta maquita y todo otro tema. Pero, ahora, ¿por qué hace esto capitalista? No lo hace para tener más bienes. Supónganse Rockefeller o Bill Gates produciendo porque quiere comprar más bienes. Tiene un sentido, tiene todos los bienes que puede consumir él y toda su descendencia de... Lo hacen porque quieren tener más guita. El problema de tener más guita, ¿cuál es? Que nunca la puedes tener toda. No, siempre querés más. Siempre querés más, siempre es una meta inalcanzable. Siempre tenés un cachito, un carajito por el total. Por más rico que sea, por más rico que sea. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este circuito en sí no tiene sentido. El circuito en realidad hay que dibujarlo así. Seguimos. Así, permanentemente reinvertir. Capitalista no atesora, capitalista reinvierte. Ahora, suponete vos vendiste una mercancía en una de estas etapas. Vendiste un auto, sos un productor de auto y vendiste un auto. Y resulta que en la inflación tenés un montón de autos que no los podés vender. Cosa que pasó hace un año atrás, ahora también de vuelta lo hubo, pero hace un año atrás tenían problemas que si alguien quería cambiar el auto hace 6 meses podía conseguir los precios estupendos. Deme dos, bueno, un poco exagerado. ¿Qué pasa si vos vendiste tu auto, transformaste tu mercancía en dinero, pero vos no estás muy seguro que si fabricas otro vas a poder vender porque estás vendiendo poco? ¿Y qué va a pasar? Cortas el circuito. ¿Cortas el circuito por qué? Porque está cayendo tu tasa de ganancia, porque sabes que si querés vender el auto lo vas a tener que vender más barato. Aparecen las ofertas, aparecen, yo decía, hace 6 meses si uno ponía la guita compraba a buen precio. ¿Esto qué? Que están ganando menos las empresas, que tienen que vender, no, que no ganen nada, por supuesto, pero vos conseguís oferta, en vez de ganar el 100% ganan el 80%, pero digamos, está esta cosa, ¿se entiende hasta acá? O sea, se produce una crisis, después vamos a ver en marzo esta crisis, pero esta crisis se produce por caída de tasa de ganancia, ¿sí? Bueno. Por supuesto, acá la ley de 6 no funciona. Porque la oferta no creó su propia demanda, porque el tipo cobachó la guita. ¿Eh? O sea, la ley de 6 funciona acá, con ciertas limitaciones acá, por eso dice, aparece la posibilidad de la crisis, pero solo la posibilidad, pero en un sistema capitalista no funciona. Esta es la explicación de la crisis de Marx. Y de Keynes. Ahora. Vamos a ver qué dice Ricardo de esto. Dicen los que saben que Ricardo sostiene la ley de 6. Es impresentable. Fíjense lo que dice el amigo Ricardo. A ver. El señor Sey ha evidenciado en forma muy satisfactoria, sin embargo, que no hay cantidad de capital que no pueda ser empleado en un país, porque la demanda está limitada únicamente por la producción. El único límite es la producción, la oferta que la producción. lo está diciendo y lo demostró. Ningún hombre produce si no es para consumir o vender. Y nunca vende si no es con la intención de comprar alguna otra mercancía que le pueda ser de utilidad inmediata o que pueda contribuir a una producción futura. Al producir, el hombre se transforma necesariamente en consumidor de sus propios productos o en comprador y consumidor de los de los demás. No cabe suponer que el hombre se mantenga por largo tiempo mal informado acerca de las mercancías que puede producir como ventaja para lograr la finalidad que persigue, a saber, la posesión de otros bienes, y por lo tanto no es probable que continúe produciendo una mercancía de la cual no existe bien. Bueno, aquí hay algunas explicaciones sobre lo último. En realidad la ley de Sey, era un Gomol, que era un gran economista, un artículo que dice los 8 significados distintos de lo que quiere decir la ley de Sey. Curiosamente, en la época que no había computadoras, el tipo se ve que enumeraba con la máquina de escribir, y hay uno, de los 8 hay uno que no figura. Yo me acuerdo si era el 5 o el 6, yo tengo el artículo de la primera, o sea, tengo una fotocopia del artículo original, la primera revista en Estados Unidos, donde salió. La 5 o la 6 no figura. O sea, se tragó una, se salteó un número, o sea, son 7 en realidad, porque yo no encontré nunca en el artículo de la otra. Pero más allá de eso, puede tener muchos significados. Hay dos que nos interesan. Una es la identidad. La oferta siempre es igual a la demanda. Esa es la identidad, nadie en su sano juicio ha sostenido semejante cosa. La otra es la igualdad de Sey. La oferta, como dice Ricardo, puede ser distinta de la demanda porque algunos se pueden equivocar, pero esto no es por largo tiempo. En algún momento se aviva y se llega al equilibrio, es decir, la oferta es igual a la demanda en situación de equilibrio y hay mecanismos que nos llevan al equilibrio, que nos llevan a que yo las puedo igualar. Entonces, lo que sostiene Ricardo claramente es diciendo, nadie se equivoca por mucho tiempo y va a dedicarse a aquellas cosas que dejen beneficio. Pero lo que está diciendo es, si bien en el corto plazo el empresario lo puede pifiar, digo, el tipo produce caramelos y resulta que no hay demanda para caramelos, hay demanda para bombones. Y bueno, el mes siguiente produce bombones. O sea, en algún momento tiende a equilibrarse. Pero volvamos a la frase. Empecemos de vuelta. El señor Sey evidenciado en forma muy satisfactoria que no hay cantidad de capital que no pueda ser empleado en un país porque la demanda está limitada únicamente por la producción. Hasta acá es Sey, no hay duda. Ningún hombre produce si no es para consumir o vender. Y nunca vende si no es con la intención de comprar alguna otra mercancía que le pueda ser de utilidad inmediata o que pueda contribuir a una producción futura. Una mercancía que desea utilidad inmediata. Los capitalistas son consumidores. Esto es lo que está planteando Ricardo. Capitalista cuando produce, produce pensando en su consumo futuro. No parece. Si pensara en su consumo, muchos no producirían. Tienen todo lo que hace falta. Esta idea que lo que hace que el capitalista se mueva es la búsqueda de incrementar su consumo, me parece que no es cierto. O que pueda contribuir a una producción futura. Ah, esto ya me gustó más. Que pueda contribuir a una producción futura ya me gustó más. Ahora, ¿qué dijimos? Que comprar para una producción futura tiene un problema. Es que se caiga la tasa de ganancia. Es que se caiga la tasa de ganancia. Si no se caiga la tasa de ganancia, no hay problema. No puede, pues, acumularse en un país cantidad alguna de capital que no esté empleado productivamente hasta que los salarios se eleven tanto a consecuencia del alza de los artículos de primera necesidad que, como consecuencia, queden tan pocas ganancias al capital que ese es el motivo de acumulación. Acá te puso la crisis en todo su esplendor. Subieron los salarios, recuerdan que para él lo que maneja la tasa de ganancia es el nivel de salario. Subieron los salarios, cayó y cesó los motivos de acumulación del capitalista. Después que se borró del mercado. Es el anticipo de la crisis en marzo. Ya está planteada ahí. Lo que hay que preguntarse no es, a mi juicio, no es si este tipo sostenía la ley del sello o no. La hace pelota, ¿qué la va a sostener? Está demostrando por qué no funciona. Lo que uno se tiene que preguntar, me parece de forma mucho más interesante, es ¿por qué él no construye una teoría de la crisis? ¿Por qué llega? No lo construye, te lo plantea, pero te dice no, salvo que pase esta cosa. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás diciendo que el señor se haya demostrado y después decir dónde no funciona? ¿Qué fue lo que le pasó que él, con lo que él escribió, con esta página que escribió, no puede construir una teoría de la crisis? En primer lugar, porque supone que el capitalista es un consumidor. Ahí ya tiene un choque, pero no es lo principal. Hay dos temas dando vueltas que hacen que él no pueda llegar a la teoría de la crisis, que es lo que yo quiero discutir. Primer tema. Para él, el dinero es medio de cambio. No puede analizar el dinero y decir, ¿para qué sirve el dinero? ¿Qué funciona? Cumple tres. Medio de cambio, reserva de valor para pagos diferidos, sirve también, y unidad de cuenta. Digamos, vamos a tomar tres: unidad de cuenta, es decir, medida del valor, reserva de valor, ahí surge como derivada pagos diferidos, y medio de cambio. ¿Qué quiere decir que el dinero es medio de cambio? Quiere decir que uno tiene unos papelitos ridículos en el bolsillo, sin ningún valor de por sí, y sin embargo, si va al kiosco le dan algo a cambio de estos papelitos. Quiere decir que sirven para comprar y vender cosas. ¿Qué quiere decir que reserva el valor? Que uno puede optar no gastarlo hoy y guardarlo. Por supuesto, economía absolutamente inflacionaria como la nuestra, hay que hacer ciertas adquisiciones que no es el momento de hacer, pero no está la idea de que el dinero, sobre todo pensando en Ricardo, que el dinero era oro. Básicamente reserva de valor. Medida del valor, porque ustedes fíjense que uno puede medir el valor de todos los bienes en oro, como hicimos con la pieza oro, la camisa, el trigo y todo lo demás, medimos todo en oro. Como el oro tiene incorporado trabajo, directamente se lo usa como medida del valor. Ahora fíjense lo que dice las producciones siempre se compran con producciones o con servicios. El dinero es únicamente el medio por el cual se efectúa el cambio. Fíjense, el dinero es solo un medio de cambio. El dinero es únicamente el medio por el cual se efectúa el cambio. Chao, las otras dos funciones desaparecen. Si yo analizo que el dinero es solo un objeto que es medio de cambio, fíjense que acá, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que esto se atesora, sale del sistema. Si yo digo que el dinero es solamente medio de cambio, estoy negando que es reserva de valor. Por lo tanto, el dinero no puede salir del sistema. No puede llegar a una crisis, porque para llegar a una crisis el dinero tiene que ser algo que vos puedas atesorar. Tanto en Keynes como en Marx está planteado de esa forma. O sea, cuando vos pensás que no podés realizar tu tasa de ganancia, lo atesorás. Es decir, va al colchón. Digo, crisis del 2001 en este país. La gente saca el dinero de los circuitos financieros para pagar las tasas. Pero uno se encuentra con cosas como que a la nieta de Amarita Fortabal le pagaron, no sé, $500,000 eran en la casa. Un disparate, ¿cómo tenés $500,000 en tu casa? Bueno, si no lo puedes llevar al banco porque tenés desconfianza, eso es atesoramiento. Todos los riesgos que implica. ¿Quién no tiene $500,000 en alguna alacena de su casa, eh? Bueno, Y anoche, ¿quién la paró de Lucante por acá? Como 300.000. Al dueño del señor Pango le robó 300.000. O sea, esto es estetizando. Por supuesto, tiene que haber alguien que sepa, porque no entro en mi casa pagando 500.000 dólares, y no se les ocurriría jamás. Tienen que saber quién tiene esa habitación. Pero esto es estetizando que hay mucha gente que tiene la vista asesorada. Una cosa es que vos tengas un incidente en Quinte y lo lleves al banco. Una vez que entró en el banco, sale como préstamo para algún otro. Y otra cosa es que vos tengas, estamos hablando de mucha guita, vos sabés lo que son 500.000 dólares guardados en una alacena. Abajo del colchón te quedan dos colchones. Si no puedes dormir, ¿viste? Porque te queda levantado una punta, ¿viste? Una cosa de loco. O sea, esto quiere decir que mucha gente con mucha guita que la tiene atesorada en la casa. O en países, en países como la Argentina, tienen la guita del extranjero. Atesorada, pero en bancos canadienses, fuera. ¿Eh? O sea, la primera cuestión, él no puede llegar nunca a una teoría de la crisis, porque él no tiene el concepto de dinero como reserva de valor. Si yo no tengo en cuenta el dinero como reserva de valor, ¿qué hago con esta guita? Y bueno, la uso para consumir o para comprar bienes para producir. Ni se le ocurra plantearse la crisis que tengo la guita en la casa. La saque de tiempo con una linda caja de seguridad, esas que vienen los puestos por debajo de la tierra, hacen un busco y se llevan todo. Pero digamos, ahí hay un primer problema. ¿Y el segundo problema cuál es? Fíjense lo que decía la frase. No, salvo que sea tan alto el precio del grano, que la tasa de ganancia caiga y a raíz de eso desaparezca los incentivos a la inversión. Abrimos la importación de grano y lo arreglamos esto. ¿Qué problema hay? Abro la importación de grano, entra el grano baratito, le doy el comer barato a la gente y vuelve a subir la tasa de ganancia. O sea, de vuelta le sirve para volver a explicar su idea central. Hay que abrir la importación de grano. ¿Ven? Entonces nunca podríamos tener la crisis. Primero, porque la caída de la tasa de ganancia la tiene asegurada con la importación de grano. Ya la resumió. Y el dinero, la reserva de valor, ya. Pero llega hasta ahí, esto es lo que yo les quiero mostrar. Después de las frases que recitan todos, el señor Sey ha demostrado, la frase siguiente dice exactamente lo contrario, nadie la cita. Dice que si cae la tasa de ganancia, esto no funciona. Entonces, es cierto que creen la ley de Sey, pero llega casi al punto de romper. No puede. Y no puede porque no tiene los elementos teóricos necesarios. No tiene la idea del dinero como reserva de valor, nada más porque supone que la tasa de ganancia es función exclusivamente del precio del grano. Pero esta idea, él la retoma por ahí y dice algo así como, bueno, la tasa de ganancia depende únicamente del precio del alimento. ¿Por qué? El precio de los alimentos afecta a los salarios y los salarios afecta costos industriales, y como los industriales no tienen que subir los precios, perdieron. Esta idea tiene su vida. Y el que se aviva de que esta idea tiene su vida es Rafa, que es el recopilador de las obras completas, un tano que trabajaba en Kendi, y era Rafa. Inventa un concepto nuevo que él le llama mercancía básica. En realidad no es una mercancía, sino es un grupo de mercancías. Y que tiene la siguiente característica. Una mercancía, él trabaja con un sistema de entradas y salidas, o sea, qué insumos utiliza cada industria para producir y a qué industria le brinda. Entonces te genera una tabla de doble entrada, que se llama insumo producto, donde vos te fijas a quién le compra cada sector y a quién le vende cada sector. Y él va a decir lo siguiente, una mercancía es básica cuando es insumo de todos los demás sectores, cuando aparece como insumo de todo el mundo. En ese caso es básica. El caso de Ricardo sería un caso particular donde la única mercancía básica cuál es, el trigo. Es la única mercancía que entra como insumo de todo el mundo vía salario. Lo que va a decir Rafa, que en realidad no es una mercancía, es un grupito, pero un grupito muy chiquito. Y que solo esas mercancías determinan la tasa de ganancia de todo el sistema. Entonces, si vos en vez de trabajar con una matriz de 1000 por 1000, no sé cómo estará trabajando ahora, tienen acá se toman de 250 por 250. Ahí estás hablando de una matriz. No. En vez de trabajar con toda la matriz para determinar la tasa de ganancia, vos tenés que trabajar con los pocos productos que entran en la producción de todos. Hoy por hoy yo me animaría a decir que si uno quiere saber. Que si uno quiere saber cómo anda la tasa de ganancia del sistema, con un básico se pueden dar una idea, pero muy apropiada. ¿Cuál es? ¿Qué bien se les ocurre que entren en la producción de cualquier cosa que hay acá dentro? El super básico del siglo XX y por ahora del siglo XXI. ¿Así no? Petróleo. Combustible. Petróleo. El petróleo entra en la producción de todo. Como transporte, como materia prima de los plásticos, lo que se te ocurre en petróleo. Uno de los despelotes que se originaron internacionalmente, ¿cuál fue? La crisis del 73 del petróleo. Cuando el barril saltó su petróleo por cual y llegó como a $18 el barril. Ahora llegó, ¿no? Hace poco había llegado, no me acuerdo, un disparate, $70 el barril, así. Que vos fijate, vos tomás este bien, no sé si falta mirar todo el resto. Yo tomo el petróleo, a ver si me hace el petróleo. Crisis de petróleo, crisis de todo. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que hacer todas las cosas? Ahora están subiendo los combustibles. Vas a ver que esto se va a empezar a entrar en los precios de las demás cosas, porque el tipo que vende panes tiene que comprar la harina, tiene que ir a buscar la harina y tiene que ponerle. Va a ser de la camioneta, pum, subieron los costos. Es decir, es un bien que entra en el costo de. No mires por donde no mires, no hay forma de escaparle al problema este del costo del. Entonces, esta idea era una idea muy interesante. Lo interesante es que la impulsó Ricardo y la desarrolló acá. La idea es que yo puedo saber qué pasa con el sistema. Y para cerrar, le voy a leer una cosa. Hay que pedirle que las producciones se compran siempre con producciones o con servicios. El dinero es únicamente el medio por el cual se efectúa el cambio. Puede producirse en exceso una determinada mercancía porque el mercado está tan saturado que el capital gastado en ella no produzca la utilidad habitual. Pero este no puede ser el caso respecto de todas las mercancías. ¿Se acuerdan que yo decía aquello de Smith y que por saturación de capitales caía la tasa de ganancia de todo el sistema? Yo decía, esto es una huevada. Ricardo dice que es una huevada. Ricardo dice, esto no cierra. Pero fíjense cómo sigue. La demanda de cereales está limitada por las bocas que los comerán. Las de zapatos y chaquetas por las personas que habrán de usarlo. Porque aunque una comunidad o parte de ella puede tener tanto grano y tantos sombreros y zapatos como desee o sea capaz de consumir, no puede decirse lo mismo de todas las mercancías producidas por la naturaleza o por la industria. Algunos consumirán más vino si pudieran procurárselos, otros teniendo vino suficiente desearían aumentar la cantidad o mejorar la calidad de sus muebles. Otros desearían embellecer sus terrenos o ampliar sus casas. Fíjense, la demanda de alimentos es una demanda muy restringida y de vestido. Dice, no, no, no, muy restringida. No, no, no, muy restringida. Pero de productos industriales, siempre vas a querer mejorar el vestido, comprar cosas para tu casa, siempre cosas nuevas. Piensen cómo cambió los consumos de 1817 hasta ahora, que no da cuenta. Es decir, proyecto. ¿Qué tal si nosotros nos dedicamos a producir bienes industriales? Que siempre va a haber gente que no los quiera comprar, le haga falta. Y alimentos, siempre hay países que le van a sobrar alimentos. Esto está escrito en 1917 o 21, depende de qué edición lo hayamos tenido, no me acuerdo. Fíjense en ustedes. Él está diciendo en 1917 Inglaterra producción de manufacturas, el resto del mundo materias primas para Inglaterra. Nosotros nos incorporamos en esa en 1870. Es un siglo de la historia de Occidente anticipada por ese tipo, que sabía muy bien lo que hacía. sabía muy bien lo que hacía, era un diputado de la corte, tenía muy claro que su problema era con la aristocracia, el tipo de país que quería, cómo había que cambiar esta cosa, y lo sabía de bien grande, el área de subsistencia que no puedo hacer. Su pelea es con otros para la aristocracia. Bueno, hasta acá el paciente. ¿Alguna pregunta de algún tema que haya quedado colgada? Parcianos toma los tres temas, ¿no? Fisiocracia, David, Fisiocracia, sí, y el retardo. Capítulo 1 de retardo, el mismo de Smith y fisiocracia. ¿Lo pasa de producción? ¿Qué cosa? El cuadrito de producción. Fue profe, a mí me quedó la duda sobre que lo agrario dispone los precios del industrial. Ricardo. ¿Qué cosa? Hay una pregunta que dice, ¿por qué son los precios agrícolas con respecto a los industriales? Porque vos necesitas más horas para producir una bolsa de trigo, pero necesitas las mismas horas para producir una camisa. Por lo tanto, no cambia el precio de la camisa porque depende de las horas de trabajo, pero depende de la bolsa de trigo. Y como vos necesitas más tiempo para producir el trigo y el obrero tiene que consumir lo mismo que antes, porque está a nivel de suficiencia, por lo tanto suben los precios agrícolas, suben los salarios y cae la tasa de ganancia. ¿Sí? Ese es el mecanismo. Bueno, respecto a por qué. Bueno, dos modelos, el margen intensivo, el margen extensivo, renta diferencial de la tierra, cinco supuestos cada uno, se lo tienen ahí anotado. Fíjense. La idea es la siguiente. Cuando uno empieza a producir, produce una cierta cantidad. Acá pongo tierra, trabajo y capital porque había un supuesto que decía que los coeficientes eran rígidos. Si son rígidos, son rígidos, chavato. Si muevo uno, muevo los otros dos necesariamente. Esto me permite producir una cierta cantidad de grano. Para producir esa cierta cantidad de grano, yo necesito una cierta cantidad de grano que tengo que usarla para sembrar y para comer. No. Supuesto uno me decía que todo lo que yo consumo, lo que produzco, lo que siembro, todo es grano. O sea que me permite calcular directamente una tasa de ganancia que es esto que es el excedente respecto a esto que es lo que usé para producir el excedente. Esto me determina una tasa de ganancia. Se supone, supuesto 3, que primero se ocupan las tierras mejores. El lugar se lo supone desierto. Si no está desierto, mandando primero el ejército, se lo desertifica rápidamente de pueblos originarios modestos. Sarmiento, Dios. Carne de gato. Y uno puede suponer que el siguiente lote, por definición, que tengo que usar, tiene menos producción, porque definí que voy a ocupar primero los más productivos, y que con la misma cantidad de tierra, trabajo y capital voy a producir menos. En realidad, en el texto, en este de nuestra lección y en el ensayo sobre los beneficios, lo que él dice es que para producir lo mismo necesito más insumos. Yo lo hago así porque me queda la escalerita y no se puede ver, pero la idea es la misma: por unidad de insumos, por unidad de insumos. Quiere decir entonces que si yo dejo esta situación como está, la tasa de ganancia de este lote, la tasa de ganancia de este lote, va a resultar ser inferior a la tasa de ganancia de este lote. Y esto es lo que por supuesto 5 no puedo admitir. Pero la tasa de ganancia se tiene que igualar en el sector agrícola y en el sector agrícola contra el industrial. Quiere decir que me va a sobrar una cierta cantidad. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? El que está dispuesto a trabajar acá, va a preferir trabajar acá. Le va a ofrecer al dueño de la tierra pagarle un alquiler. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que toda esta diferencia se la quede el terrateniente. Y las tasas de ganancia en los dos lotes iguales. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando incorpora un tercer lote? Siempre supongo los insumos los mismos, pero con los mismos insumos produzco menos. La tasa de ganancia ahora es esta, la dada acá. Y todo esto que sobra, ni caja para el terrateniente. Es decir, ¿cuál es la idea del modelo? A medida que utilizo tierras peores, suben los costos agrícolas, suben los salarios, cae la ganancia en el sector industrial. Y en el sector agrícola se ven directamente como cae. Incluso las tierras peores. ¿Suben los precios agrícolas? Suben los precios agrícolas porque crece la dificultad de producción y lo que veríamos saltar de 5 horas a 7 horas y media. Pero por otro lado, crece las rentas de la tierra. Entonces, de vuelta, aquellas ideas de Smith. Primero, el excedente. ¿Cómo se acuerdan las tres preguntas del excedente? La tercera pregunta, ¿cómo se reparte? Bueno, acá lo que estamos discutiendo es cómo se reparte el excedente. Por eso le empieza los principios diciendo el problema principal de la economía política, ¿Cómo se reparte el excedente? Se lo queda el terrateniente. Y en este caso se queda más el terrateniente. Entonces esto cruza con otra cosa que ya había dicho Smith. Uno es que los consumen improductivamente y la burguesía lo consume productivamente. Porque vuelve a invertir. Entonces lo que estamos discutiendo es el punto 3, apropiación y utilización del excedente. ¿Quién se lo apropia, pero sobre todo para qué lo usa? En este sentido, fíjate que no se puede analizar en términos de individuo. Frente al análisis neoclásico, que son individuos que deciden, acá no es. Digo, no son individuos que deciden. Acá hay una conducta propia de la aristocracia y una conducta propia de la burguesía. Es decir, son individuos posicionados en sectores sociales. Digamos, ¿cómo? El terrateniente y no se vuelve a invertir. No es que se gasta en consumo productivo. Entonces la idea es, el problema principal, la distribución del ingreso. La distribución del ingreso, ¿qué quiere decir Ricardo con la distribución del ingreso? ¿Quién se apropia del excedente y para qué lo usa? El problema 3 de lo que habíamos visto de la distribución del excedente, ¿para qué sirve el excedente? ¿Quién se lo va a quedar? En términos cotidianos, ¿quién es el gordito que se lo comió? Toda la discusión de Ricardo es eso. Es un político de la burguesía armando un esquema para pelearse con la aristocracia. Esto cuéntanselo acá porque todo lo demás, los modelos, que sea, para crucificar los líderes. En el fondo es un político, cosa que nosotros no estamos acostumbrados a políticos con este nivel de discusión, pero es un político, y no es casual porque Malthus es un defensor de la aristocracia, y la discusión de Malthus, ¿cuál es? No, lo que pasa es que vos necesitas estos tipos, porque estos tipos son los que demandan, si no se te cae la demanda del sistema. Por eso él dice, el señor Sey ha demostrado, porque él tiene, digamos, él no te puede pone una teoría de la crisis, porque si te pone una teoría de la crisis le está dando la razón a Malthus, porque Malthus dice, si la aristocracia no consume, vos entras en crisis. Por eso Keynes, si bien obviamente no tiene los rasgos conservadores de Malthus, lo resalta Malthus, porque eso que se fija en que puede faltar demanda. Estas cosas así, digamos, no me puedo meter en todas, pero son peleas donde no se están peleando por si la curva tiene esta forma o tiene aquella. Están peleando por medidas políticas concretas. Ya se están peleando por la renta de la tierra. ¿Por quién se va a quedar la plata? ¿Qué? ¿Por quién se va a quedar la plata? Pero vos fijate que esto de 1915, cuando se publica el ensayo, la ley de grano se deroga en 1815, la ley de grano se deroga en 1846. ¿Vos estás peleando 30 años por la pendiente de una curva? No. Estás peleando con cómo se reparte el excedente social entre las dos clases dominantes. Y en definitiva estás peleándote cuál va a ser la clase. No puedes tener dos clases dominantes en un país. Estás peleando cuál va a ser la clase dominante. Por supuesto lo arreglaron por un acuerdo en Inglaterra. Finalmente la aristocracia empezó a adquirir costumbres que van haciendo más bien una asimilación. En Francia le tuvieron que cortar la cabeza. En Inglaterra se intentó de simplemente negociarlo un poco mejor. Pero la pelea era por eso. La pelea era por eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál era el sector social que iba a tener la manía? La excusa, digamos, el núcleo de la pelea, la ley de grano. Interpretar a Ricardo como un tipo preocupado por la renta de la tierra sin entender lo que se está peleando dentro no tiene sentido. Ahora, este es un tema que ahora vamos a ver la renta de la tierra en más, es un tema que a mí la gente de Fracti me recalca, darles mucho renta de la tierra porque después ellos lo usan mucho en su materia. Cuando lleguen las cosas con Fracti van a ver que evidentemente esto es la clave para entender muchas cosas. Esto, esta materia es, o es un diccionario que ustedes les brinden ciertas ideas que después las van a aplicar, no sirve para nada. Esto de la renta de la tierra, el recargo y en marcha es muy importante porque, bueno, hubo toda una movida allá por los 80, 70, 80, no, en los 80, 90, que todavía sigue, sobre la discusión de la renta absoluta, la renta diferencial en Argentina, pero dentro de la historia, muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y todavía se consiguen los libros. Todavía están los participantes de esa polémica. Este es el tema importante. Bueno, dime. ¿Podría dar una definición de trabajo comandado? No, comandado es la cantidad de tipos que puedes contratar con lo que vos tenés. O sea, si un bien, recordá, el bien se producía en 10 horas, la bolsa de trigo en 5. Bueno, ese bien que se producía en 10 horas, la camisa, como trabajo incorporado era una jornada de trabajo, 10 horas. Como trabajo comandado era 2, porque con lo que vale la camisa vos contratás 2 tipos. Comandado es el, o exigible o que puedo disponer. Es lo que yo puedo contratar con labor commander. No sé cuál sería la traducción exacta, nadie lo sabe. Estas palabras que nadie la traduce igual. Uno es medir todo el salario, el otro es en horas de trabajo. Entonces, el trabajo comandado es el trabajo que yo puedo comandar, que yo puedo contratar, que yo puedo... Sí. Trabajo incorporado son las horas de trabajo que llevó a producir un viejo. ¿No? Fíjense que Ricardo, en ese capítulo 1, lo primero que dice, no tiene nada que ver lo que gana el obrero con lo que vale el bien, ¿no? Porque el tipo que a través sea más productivo va a tener 3 pares de zapatos. ¿A quién se le ocurre el obrero 3 pares de zapatos? Por favor, va a tener uno. Entonces, como no van juntos, uno no es reflejo del otro. ¿Cuál determina el valor? El trabajo incorporado, ese recargo. El otro determina la tasa de ganancia. Pero fíjate, yo tengo que separar trabajo comandado y trabajo incorporado, porque el trabajo incorporado me determina el valor del bien, pero el trabajo comandado me determina la tasa de ganancia, porque el salario va a la inversa que la tasa de ganancia. ¿Sí? ¿Y cuánto puede... ¿Cuántos obreros se pueden contratar con el trabajo comandado? Bueno, eso no es Mitte, se va a una teoría del crecimiento. Por eso es Mitte, se considera un teórico del crecimiento. Lo que te está marcando, medir todo en salarios, es cuántos obreros puedes contratar. Y más, la forma de inversión es contratar obreros. La más tasa de ganancia, más obreros contratan. Así se comienza la división del trabajo. Bueno, eso ya viene de antes, la división del trabajo. Acordate que está en las secciones. O sea que ya cuando él está analizando una sociedad que no es capitalista, está analizando la división del trabajo como cooperativa. Sí. Pero está analizando la división del trabajo. Ya viene de antes, pero en mí te escribió una época muy jodida, y muy, muy complicado, aquella maldición china, ojalá te toque vivir épocas interesantes. Imagínate lo que es vivir 1776, publica La Riqueza. Él escribe La Riqueza de las Naciones cuando se está gestando la revolución industrial. De hecho, no me acuerdo si era el de la verdad o el que se intentó en 1776, no vio la revolución. Cuando escribe La Riqueza, la revolución industrial todavía no está, pero se está armando. Ahora, analizar una sociedad que está por producir semejante cambio, es casi imposible. Lo que dice ese tipo es una maravilla. Ahora, no ha habido ningún economista hasta la fecha de hoy que haya podido romper con la lógica capitalista. Ninguno. Pues yo creo que la única forma de romper con esa lógica es de romper con el salario. Bueno, con el sistema salarial. Sí, con el salario directamente. Otra forma de remuneración por el trabajo. Pero ninguno ha planteado la rotura de esa lógica, porque incluir al salario dentro de cualquier análisis, inclusive como lo hace Marx, está dentro de la lógica capitalista. Bueno, Marx está analizando la lógica capitalista. Pero él no rompe la estructura del salario. Que para mí la única manera es, si la única manera de romper con la lógica capitalista es romper con la estructura salarial. No hay pero otra manera. Esas cosas tienen que romper con todo. Claro. Cuando Marx analiza en los rutines. La idea de hacer bonos por horas de trabajo. Él demuestra que esto no se puede hacer porque es romper con el sistema capitalista. Claro, es la única manera de romper con el sistema capitalista. Pero ahí tienes que romper todo, no puedes romper el sistema capitalista. Suerte para el Luna, que rompe el dinero. ¿Te has los libros? Sí, lo estoy poniendo. No se me quedan.